Vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo te lo rozo. Vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo te lo rozo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo te lo rozo. Yo no te canses.